buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 5 de agosto de 2014. La ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles nos acompaña el día de hoy Yolver Zambrano. Un beso grande para ti, Yolver. Bienvenido a esta ventana y, por supuesto, abriéndola esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas y son la razón de ser de este espacio. Y abrimos la ventana con buena fe y este tema, acompáñame, acompáñenos durante estas dos horas con sus opiniones, con su participación y sobre todo con su cariño y buenas energías. Y revisamos informaciones que se han generado en las últimas horas. El día de ayer fue el día aniversario de la Guardia Nacional, el día de la creación de la Guardia Nacional, y el presidente Nicolás Maduro instó a los integrantes de este organismo a estar cada vez más unido al pueblo para garantizar la paz del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este lunes a la Guardia Nacional Bolivariana a estar cada vez más unida al pueblo para garantizar la paz y seguir avanzando por encima de las dificultades en el proyecto histórico revolucionario. Esto lo dijo en el acto por el 77º aniversario del componente castrense que se realizó en el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana en Fuerte Tiuna, Caracas. Maduro recordó que fue el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien colocó en la Constitución de la República a la Guardia Nacional Bolivariana y la dotó de una nueva moral, de una nueva misión, la de mantener el orden público y resguardar la seguridad de los venezolanos. La Guardia Nacional Bolivariana está sembrada en el corazón de un proyecto histórico, porque la Guardia Nacional fue reivindicada precisamente por el líder de este proyecto histórico, nuestro comandante Chávez, quien fue un gran líder cohesionador y garante de paz del país, quien con su liderazgo echó a andar nuevas instituciones dinámicas de la democracia y logró por la vía democrática imponer la paz necesaria para hacer una revolución que tiene como gran tributo y atributo ser pacífica en el siglo XXI. Maduro recordó que tras la partida del comandante Chávez el 5 de marzo de 2013, la ultraderecha venezolana intentó desestabilizar el país con acciones violentas, las cuales hicieron daño tanto a la familia venezolana como a la Fuerza Armada y a la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana se mantuvo activa desde el 12 de febrero pasado, fecha en que comenzó este plan desestabilizador para garantizar la paz y la seguridad ciudadana, y en sus funciones perdieron la vida el sargento Antonio Parra en Mérida, el sargento John Castillo en Táchira, el capitán José Guillén Araque en Aragua y el capitán Ramsor Bracho en Carabobo. Maduro destacó la continua preparación, estudio y equipamiento de la Guardia Nacional Bolivariana para prevenir acciones violentas como las perpetradas por la extrema derecha el pasado 12 de febrero. Si de algo sirven las dificultades, los obstáculos y los problemas, es para probar la capacidad de lucha que tiene el pueblo y pulir esa inteligencia colectiva de la formidable Unión Cívico-Militar. También el presidente Nicolás Maduro pidió al alto mando militar fortalecer la misión Negro Primero, en función de lograr la mayor suma de seguridad social y felicidad para la familia militar. La misión Negro Primero se constituye en 5 ejes fundamentales como son bienestar y seguridad social, equipamiento y mantenimiento, infraestructura, desarrollo nacional y educativo. Durante su participación en el acto aniversario, el presidente Maduro pidió igualmente reimpulsar la Guardia del Pueblo, creada en 2011 por el comandante Hugo Chávez, para la reducción del índice delictivo en el país, así como también exaltar y fortalecer los valores morales y éticos de la ciudadanía. Vamos a retomar con fuerza el proyecto de la Guardia del Pueblo y ponerla en sintonía con los planes de los cuadrantes de paz y los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Allí se expresa la unión cívico-militar para el desarrollo del socialismo, dijo el presidente Maduro. Otra cosa que hizo el presidente Maduro, que bueno, ya lo dijimos al principio del programa, fue defender la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana ante las guarimbas. Se movió para resguardar la paz, dijo el presidente Maduro. quien recordó, quien aseguró este lunes, que la Guardia Nacional Bolivariana, creada el 4 de agosto de 1937 por el entonces presidente de la República, Eleazar López Contreras, es garantía de futuro antiimperialista, humanista, cristiano y profundamente chavista al socialismo del siglo XXI. En tal sentido, defendió la actuación de este cuerpo de defensa del Estado durante la oleada de protestas opositoras en febrero y meses posteriores. La Guardia Nacional Bolivariana actuó apegada absolutamente a su nueva doctrina, apegada a la Constitución, y se movió para resguardar la paz de la República, haciendo oídos sordos de insultos, provocaciones, vejámenes, ataques preparados desde los laboratorios de guerra psicológica de esta derecha apátrida, de esta oligarquía proimperialista. Mantuvieron siempre las enseñanzas de su entrenamiento, su equilibrio, y actuaron en circunstancias muy difíciles, 23.000 actuaciones. Puedo decir hoy que la intentona guarimbera golpista fue un golpe bajo a la paz de la República, para poner la mano a las riquezas de nuestra patria, para caotizarla como lo ha logrado en otras partes del mundo. Y esta afirmación la hizo a su llegada a la Academia Militar Bolivariana en Fuerte Tiuna, para celebrar este 77º aniversario de esta Fuerza Castrense, uno de los cuatro componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encargada del resguardo, patrullaje y seguridad interna del territorio venezolano. ¿Tenemos llamada? Bueno, les recordamos las vías para su participación. Lo pueden hacer a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y por supuesto también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana. Buenos días. Buenos días, mi amiga. Buenos días, ¿con quién hablo? ¡Caramba, poeta! ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Todo muy bien. Ajá, poeta, se te escucha muy bajito. Estamos a la orden del programa. Ok, igual, estamos aquí a la orden también, poeta. Mira que tengo un poema sordo. Ajá. Ay. Te comparo con una rota que está con muchas veces, pero que te vuelvo a repetir que hoy te afecto más que ayer. Hacer tan chula, no sea del Señor, sería tan sanita, pero que dijiste yo y te vuelvo a repetir que hoy te amigo más que ayer. Eres amor y ternura, por eso te entregué todo mi querer, porque hoy te vuelvo a repetir que hoy te afecto más que ayer. Ya por eso me despido, nunca la quiero perder. Lo que dijiste yo y te vuelvo a repetir. Qué bonito, poeta, muchas gracias, está hermosísimo. Dios te bendiga, poeta, un beso enorme. A ver cuándo nos visitas por acá. Ajá. ¿Cómo? Poeta, de verdad, no, mira, no se te escucha nada bien, poeta. Sí, pero la llamada está demasiado mala. La voz mía, me tumbo usted para acá. Sí, ya muchas demás, otra vez. Ya. Bueno, poeta, a ver si podemos hablar con más calma, pero de verdad no se oye nada bien. Y no te entiendo mucho. Ajá. Hay otra llamada, Yolver. Vamos a ver si esta se escucha un poco mejor. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Esta García. Buenos días a ti, buenos días al amigo Zambrano, a la ciudad, voluntarias, usuarios. Muy buenos días, habla Fernando La Prensa desde el Cerrucho de Latillo. Uh-huh. Aprovechamos esta primera media hora, que no es costumbre para nosotros. No, pero bueno, hoy ya están llamando temprano. Ya. Pero bueno, vamos a empezar. Yo quiero hacer un poquito del comentario que hicimos y empezamos ayer. Porque por mera casualidad, este es un comentario a voz popular, la cuestión de la gasolina. Amigo, la gasolina no la han aumentado todavía. No nos estemos haciendo ecos que conocemos una cosa y la otra. Vamos a mantener la calma y vamos a mantener eso que llaman sintesis. para estar opinando. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos todavía cómo va a quedar el costo de la gasolina. Y no nos estemos haciendo eco que todo el mundo dice por allí que dónde van a ir ese precio cuando aumenten la gasolina para que no se lo roben. Qué fácil es decirle a los demás cuando tienen el poder de decidir, cuando tienen el poder de recabar ese impuesto fiscal, porque eso es un impuesto fiscal, decirle ladrón. No nos hagamos eco de ello, amigo. Primero PDVSA tiene que cobrar lo que cuesta la gasolina y los excedentes se van a invertir en programas sociales. Eso es, no nos hagamos eco, que son ladrones los que están mandando. No le sigan el juego a la gente malsana, No, de todos modos, la persona que llamó ayer llamando ladrones a los que están mandando es una persona de oposición que lo dice abiertamente. Y no lo digo tanto por él, sino que fue un populi. Ayer participé en un programa donde nuestros mismos camaradas diciendo que tenemos que tener la seguridad que no se vaya a perder ese dinero. ¿Cómo es posible que nosotros mismos estemos dudando de lo que se va a hacer? Eso no puede ser. Eso es ideología. Esa es la escuela de cuatro que queremos fundar. Esos señores no deben de pasar por allí, por favor. Ayer hubo un problema aquí en la bollera esta. Donde mataron a un ganadero, aparentemente. Sí, en un restaurante, Rey David. Correcto. Bueno, lo primero que se dijo, y se lo escuché a un señor, Pereira Díaz, que eran los sicarios del gobierno. ¿Cómo sabes que son los sicarios del gobierno? ¿Cómo sabe él de que son gobiernos contra ganaderos si quienes trajeron el sicariato fueron ellos? Exacto. Para acá, hermano. Así es, Fernando. Fueron ellos quienes trajeron el sicariato y los paramilitares a Venezuela. Entonces, ¿qué nos vamos a quejar? Hermana, querida. Ok, gracias. Bueno, de verdad, las llamadas no se están escuchando bien y es cierto lo que dice Fernando Lapresta, ¿no? Ayer fue a sicariato, asesinaron a un ganadero allá en El Hatillo y el argumento, ¿no? Bueno, lo que comentaba Fernando en su llamada es que gente empezó a decir que esos fueron sicarios del gobierno. Señores, ¿quiénes fueron los que empezaron a traer aquí sicarios y paramilitares para matar campesinos? ¿Cuántos campesinos no hay asesinados? Más de 200 campesinos asesinados por órdenes de ganaderos, por asesinos traídos de Colombia por ganaderos. Entonces ahora va a ser el Estado, el que anda matando ganaderos, el que anda trayendo paramilitares. Por favor. ¿No? Y mira, con lo que hablaba Fernando del subsidio de la gasolina, fíjense ustedes que de acuerdo con Leonardo Buitriago a la Agencia Venezolana de Noticias, fíjense ustedes que el subsidio estatal en el precio del combustible genera una pérdida anual de 12 mil millones de dólares. El subsidio de combustible en Venezuela por parte del Estado representa una pérdida anual de 12.592 millones de dólares a causa de la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta. Actualmente, la comercialización de las gasolinas de 91 y 95 octanos dejan un saldo negativo diario de 38 y 86 millones de bolívares respectivamente por el diferencial existente entre el precio de venta congelado desde hace 17 años en 0,070 céntimos y 0,097 céntimos por litros, y la estructura de costos que oscila entre 2,4 y 2,7 bolívares. En el caso del diésel, el precio de venta es de 0,048 por litro, implica una pérdida de 89 millones de bolívares al día, frente a un costo de producción de 2,4 bolívares por litro. Sencillamente, señores, es 17 años con una gasolina prácticamente regalada. ¿Ustedes se imaginan lo que se pudiera invertir en el área social aplicando los precios reales del combustible? No digo que nos van a andar cobrando como en el resto del mundo, que un litro de gasolina te cuesta carísimo. Pero sí, señores, sincerar los precios. No puede ser que aquí un litro de gasolina sea la mitad o la cuarta parte de lo que te cuesta un litro de agua.

embargaron y bloquearon a Cuba, por ejemplo. Mataron a Salvador Allende un 11 de septiembre. Hey, que no se les olvide esa fecha, porque no son solo torres las que cayeron por estas tierras. También asesinaron y siguen asesinando en El Salvador, en México, en Panamá, en Honduras, en Colombia y en Argentina. Es USA y Colwood Trust. Ellos y sus lamebotas, que acá tienen nombre de moles, franquicias, diputados, fiscales y abogados. Empresarios mediocres, váyanse con su Burger King, donde la desdichada madre que los parió a todos. Es 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos de Honduras, Café Huancasco y este lamentable informe estadístico, no la canción, sino lo que expresa, ¿no? Este informe estadístico de principios de siglo, donde vemos tanta muerte, tanta destrucción, tanto abuso. Y fíjense ustedes ya lo que son cifras. De acuerdo con la UNICEF, ¿verdad? Casi 400 niños muertos y 2.500 heridos en Gaza, de acuerdo con la UNICEF, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Al menos 370.000 niños necesitarán ayuda psicológica. Un total de 142 escuelas en Gaza, incluyendo 89 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, han sido dañadas por los bombardeos israelíes. Y no olvidó los ataques directos a través de colegios de la ONU. Casi 400 niños han muerto y 2.500 han resultado heridos por los bombardeos del ejército israelí en la ofensiva en Gaza, según la UNICEF, que calcula además unos 370.000 menores que necesitan urgentemente ayuda psicológica. La ofensiva ha tenido un impacto catastrófico y trágico en los niños. Han muerto 392 niños, 2.052 han resultado heridos. Si tenemos en cuenta lo que estas cifras representan para la población de Gaza, es como si hubiera muerto 200.000 niños en Estados Unidos. Unidos, afirmó Pernil Ironside, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza. Ironside recordó que además que no hay electricidad y que no funcionan los sistemas de agua potable ni de saneamiento, por lo que el peligro de aparición de enfermedades transmisibles y de diarrea, que puede ser mortal para menores de 5 años, es inminente. La destrucción es total. Han usado armamento horrible que provoca terribles amputaciones, y esto ha pasado frente a los ojos de los niños, que han visto morir a sus amigos, a sus padres, señaló la funcionaria internacional. Es por ello que UNICEF calcula que unos 370 mil niños necesitarán ayuda psicológica para poder intentar sobreponerse de alguna manera al trauma vivido. Tenemos esta realidad y vemos cómo día a día las páginas web controladas por el sionismo, la prensa de derecha te habla de una guerra entre Hamas e Israel. No es una guerra entre Hamas e Israel. Es un genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Así de sencillo. Estamos hablando de ya se acercan a las 2.000 personas, 2.000 civiles asesinados en un mes. Las pérdidas civiles en Israel no pasan de 5. Y vemos cómo se busca banalizar. Es vergonzoso que algún sádico, porque solamente un sádico puede hacer eso, haya creado una aplicación para celulares y para jugar en el Facebook que se llama Bomb Gaza, un jueguito para que bombardees Gaza sin matar civiles. Eso estaba colgado en Google Play. Pues bueno, afortunadamente existen personas con un poquito de humanidad y de conciencia, se quejaron, hubo una queja masiva, y Google retiró el juego que simula ataques de Israel en Gaza de su tienda de aplicaciones, aunque Facebook no la ha retirado. Google Incorporated retiró de su tienda de aplicaciones un juego para teléfonos móviles que simula ataques de Israel en la Franja de Gaza e invita a los usuarios a lanzar bombas y evitar matar civiles, informó el lunes un portavoz de la compañía, una decisión tomada tras una fuerte polémica. Bomb Gaza, desarrollado por PlayFTW, no bajen juegos de ahí, señores. Hay que hacerles boicot a esta gente, estos sádicos. Y que todavía se puede descargar como aplicación en Facebook. Simula el conflicto entre Israel y el grupo Hamas, que gobierna el enclave costero. Es decir, Gaza, te están presentando Gaza como un estado forajido. Resulta que Palestina era un país, te meten un enclave judío, los tipos se aprovechan, un enclave sionista, los tipos se agarran todo el territorio, tienen a los palestinos cercados en la franja de Gaza, y por haber ejercido su derecho a la autodeterminación, haber votado por Hamas, eso le da el derecho a Israel a masacrarlos. Es que de verdad, pero es que son caretabla, ¿no? Y uno lee las informaciones, uno lee a estos bichitos que trabajan en las agencias internacionales de noticias, y uno lo que le provoca es vomitar. Pero siempre se saben las verdades. Y ahí está este repudio masivo a estas atrocidades que maneja el sionismo. Porque este juego, seguro que lo está lanzando el sionismo para que la gente se tome a la ligera, a jueguito, el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Bien, retiramos aplicaciones de Google Play que violan nuestras políticas, dijo un portavoz de Google. La empresa no especificó la política violada por el juego. El juego generó duras críticas en la tienda de aplicaciones de Google y en Facebook y había sido descargado unas 1.000 veces desde su lanzamiento el 29 de julio. Facebook no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios, mientras que no se pudo hallar a ningún representante de la compañía que creó esta aplicación, este jueguito, PlayFTW. Y recordemos que el 8 de julio, Israel, agarrando como excusa el asesinato de 3 adolescentes, que al final no tuvo nada que ver con Hamas, iniciaron este genocidio contra el pueblo palestino. Los periodistas que no se atreven a firmar esta nota de agencia Reuters hablan de funcionarios de Gaza que dicen que unos 1.834 palestinos han muerto. Los funcionarios palestinos dicen que tienen que ver con Hamas, son terroristas. Mira, estos bichitos de Reuters provoca decirle que busquen las cifras de la UNICEF, que busquen las cifras de la ONU, que busquen las cifras de Médicos Sin Fronteras. Y dejen de estar manipulando para lavarle la carita a esos asesinos genocidas sionistas. ¿Por qué no dicen que cuando que la manifestación de judíos, una manifestación de judíos israelitas en el mismo Tel Aviv, salieron a pedir el alto al fuego en contra del a manifestar en contra de este genocidio y que las fuerzas sionistas los reprimieron, los metieron presos y declararon la marcha ilegal? La democracia modelo en el Oriente Medio, según ustedes, la de Israel, de verdad. Estas cosas, uno lo que hacen es indignarse. Y cuando uno ve cómo las agencias de noticias se convierten en unas meras agencias de propaganda, uno debe tomarse un protector gástrico, porque termina con una úlcera. Sobre todo para el que es periodista, es vergonzoso ver cómo se está manejando esto. Bueno, seguimos revisando informaciones. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros, están disponibles. Bueno, las líneas telefónicas están disponibles, pero bueno, ustedes ya han escuchado que hay problemas para que se escuchen bien las llamadas. Pero lo pueden comunicarse con nosotros también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través de arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Gustavo Díaz, Gaza inicia un plan para reducir la población mundial. Ted Turner, fundador de CNN, afirmó necesario reducir el 95% de la población del mundo. Palacios nos cuelga unas fotos del bombardeo en la Franja de Gaza. Son fotos sumamente duras. Y nos dice José Alexander, venezolanos entre los principales inversores de edificios de ultralujo en Miami. Bueno, aquí vemos pues. Vamos a ver, sería cuestión de investigarlo, a ver si esos venezolanos como inversores en edificios de ultralujo tienen que ver con las empresas de maletín que estuvieron saqueando al país a través de Cadivi hasta hace poco, ¿no? Porque efectivamente Cadivi se convirtió en un nido de corrupción y por lo tanto fue cerrado. Pero para unos nada más son los funcionarios de Cadivi los responsables y el poco de vivarachos, empresarios, que estuvieron que saquearon al país, ¿dónde me los deja? Lo que pasó con las divisas y Cadivi ha sido pues el gran saqueo, señores. El gran saqueo. Bueno, seguimos revisando informaciones y estemos agradecidos por nuestros niños. Mientras en Gaza los niños palestinos están viviendo esta situación tan lamentable. Aquí en Venezuela más de 2,5 millones de niños participarán en Plan Vacacional Comunitario 2014. Más de 2 millones y medio de niños, adolescentes y jóvenes de todo el país participarán en el Plan Vacacional Comunitario 2014, que comenzó este lunes y que se mantendrá durante 7 semanas en parques del territorio nacional. Durante el inicio del programa en el Parque Zoológico de Caricuao en Caracas, el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, mencionó que este año cuentan con más de 23.000 recreadores, quienes pasaron por un proceso formativo para atender a los niños y adolescentes con juegos didácticos y recreativos, y de igual forma se incorporan miembros de 8.000 consejos comunales. En estos planes, cuyo objetivo es promover la recreación sana, también participarán 4.000 colaboradores de la Misión Barrio Adentro Deportivo. Informó también que en los próximos días se dará inicio al plan de campismo en 40 parques nacionales y recreacionales, así como al reto juvenil y turismo estudiantil, estos dirigidos especialmente a adolescentes y jóvenes. Rodríguez explicó que este plan vacacional forma parte de la misión Jóvenes de la Patria, que busca prestar apoyo a la juventud del país. Venezuela está viviendo un bono demográfico, por eso tenemos alta conciencia de la responsabilidad de poner al servicio de esa juventud toda la fuerza del Estado para desarrollar el potencial científico y cultural, señaló. También en la actividad de este lunes, el ministro para la Juventud, Víctor Clark, indicó que en Caracas están habilitados 10 espacios de manera simultánea y la meta es atender a 90.000 niños y adolescentes. Detalló que 40% de los niños y adolescentes que participan en el plan vacacional son escogidos de acuerdo con datos de un censo comunal y tomando en consideración las comunidades priorizadas en el Plan Nacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema, que lleva adelante el gobierno nacional. Colchones inflables, juegos didácticos, elaboración de títeres, juegos deportivos y culturales son parte de las actividades que disfrutan los niños y adolescentes de manera gratuita. Al participar en este plan, la joven Madeleine Mero, habitante de la parroquia caraqueña Caricuao, manifestó su emoción. Me siento muy bien, le digo a los niños del país que sean felices y que se porten bien. Así que bueno, felicitamos entonces esta iniciativa, que no es la primera vez que lo hacen, pero bueno, tenemos a un gobierno bolivariano preocupado por la salud mental y el esparcimiento de los niños, sobre todo en época de vacaciones, que sus padres están trabajando, y bueno, ¿cuántos padres no andan llevándose las manos en la cabeza viendo a ver qué hacen con los muchachos, ya que ellos tienen que trabajar? Recordemos también que la semana pasada, se estuvieron presentando en la Plaza Diego Ibarra cantores sudamericanos muy importantes, ¿no?, en lo que es la historia de nuestra música popular, Piero, León Gieco y Víctor Heredia. Se estuvieron presentando en la Plaza Diego Ibarra, han estado aquí en Venezuela y tuvieron una conversación bien interesante, ¿no? Hubo un conversatorio que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, y hablaron sobre lo que es la canción, sobre lo que es la canción protesta. La canción protesta nació como un arma utilizada por los artistas para denunciar el accionar de las dictaduras que surgieron en América Latina. Así se convirtió en voz de los pueblos que sufrieron la represión de los opresores, relataron este lunes los cantautores argentinos Piero, León Gieco y Víctor Heredia. Somos muchos los artistas que hemos sufrido la persecución, el exilio, la pérdida de amigos, y tiene que ver no solo con la canción, tiene que ver con la postura política, con una mirada que uno expresa a través de su poesía en relación a lo que debería ser la humanidad y su paso por el planeta, manifestó Heredia durante este conversatorio celebrado en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad de las Artes UNEARTES en Caracas. Hay quienes, como en el caso de las dictaduras militares, se oponen, y cuando uno propone la libertad, el entendimiento y la paz, obviamente estaban en desacuerdo. Ha pasado en todo el mundo, reflexionó el cantante en la actividad en el marco del primer encuentro internacional de cantores y soñadores necesarios del ALBA Cantalba, que se desarrollará hasta este martes en la Patana Cultural, en el Teatro Teresa Carreño y en el CELARC. Al respecto, León Gieco recordó que durante una época en Argentina la dictadura impuso censores militares que revisaban el contenido de las canciones, así como a quienes las interpretaban. Había un militar que controlaba cuáles eran las canciones que podían salir a la venta, cuáles eran las palabras que no se podían cantar, cuáles frases había que borrar, qué artista podía cantar en radio o no, qué artistas podían actuar en televisión. Por esa razón, de las 12 canciones que componían su tercer disco, Fantasmas de Canterville, lanzado en 1976, 10 fueron censuradas. Pero el compromiso de su música no decayó. Yo tuve que volver al estudio, hacer unas letras modificadas, y a partir de ahí empecé a componer canciones que nosotros entendíamos, pero ellos no, señaló entonces. Fíjense ustedes, para los que dicen que aquí hay una dictadura, ¿cómo tenían que moverse los cantores en Argentina? O sea, la dictadura argentina decía que sonaba en la radio y que no. ¿Y cómo había un militar revisando la letra de los compositores? Y te censuraban las canciones. Aquí cuántas barbaridades, cuántas gaitas contra el gobierno nos han salido en todos estos años de revolución bolivariana. ¿Cuántas? ¿Cuántas canciones ofensivas hacia el comandante Chávez, hacia el chavismo, hacia la revolución bolivariana? Aquí están. En esta horrorosa, entre comillas, dictadura que vivimos, según muchos, ¿no? Son las 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema que el texto es de nuestro Aníbal Nasoa, es un poema de Aníbal Nasoa llamado Punto y Raya, y tiene que ver con las fronteras, y tiene que ver cómo las fronteras hacen que nos olvidemos que somos hermanos, y al olvidarnos que somos hermanos y vivir cada uno problemas similares, pues no nos unimos y no los podemos resolver. Esa es la gran enseñanza que nos deja esta canción, Punto y Raya, poema de Aníbal Nasoa, que está interpretado en esta oportunidad por Gastón Chiarlo Dino. No hay paso

y asegura que el incremento del precio de la gasolina no es el punto central para resolver los problemas económicos del país. Pienso que eso no es lo que está planteado. Está planteada la sinceración del precio de la gasolina, está planteado que el Estado está dejando, está subsidiando casi el 100% del costo y que el dinero de ese subsidio puede ir para la inversión social, pero efectivamente no se solucionan los problemas económicos si todavía tenemos un empresariado parásito, un empresariado buhonero que lo que hace es pedir divisas a precio preferencial para importar. Efectivamente, gastamos más y eso forma parte de lo que hablábamos ayer, ¿no? No solamente tenemos una cultura de la viveza criolla donde se ha felicitado y se ha celebrado la corrupción, porque el corrupto no es un ladrón, el corrupto es un vivo. ¡Ay, qué chévere es! ¡Mira, mira lo que hizo! ¡Ay! ¡Se me dio tanto! ¡Mírale la casota que tiene, el carrazo que tiene y el harem de amantes que tiene! ¡Qué chévere es el tipo! Porque eso se ha celebrado, se ha felicitado. La cultura del engaño, la cultura del abuso, la cultura del maltrato. Y eso es algo que, con lo que estamos luchando, y la revolución bolivariana, más que un asunto de tema económico, es un asunto de ideas, es un asunto de cambio de cultura, y hemos visto resultados. Yo soy de la generación del amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos. Eso era lo que se cantaba en las escuelas cuando yo estudiaba en la escuela. O la del famoso poema de Simón Bolívar con problemas de flatulencia que mataba vaca. Y eso ya no se canta en las escuelas. Ahora nuestros niños no ven como superhéroe al Hombre Araña. Les puede gustar la película del Hombre Araña, pero ven a Bolívar como un superhéroe y ven a Miranda como un superhéroe. Y cuando yo era niña, los niños se disfrazaban del Zorro y de la Mujer Maravilla. Ahora los ves disfrazados de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda y de Frida Kahlo, una pintora revolucionaria mexicana. Antes, la palabra patria era una palabra hueca. Ahora, para la mayoría de los venezolanos, tiene un significado. Antes, los venezolanos y las venezolanas vivían con la bandera de los Estados Unidos y de Reino Unido en el pecho. Ahora la gente se pone el tricolor. Antes, cuando la selección de fútbol venezolana jugaba contra la de Brasil, iba el público venezolano con la franela de Brasil al estadio a apoyar a Brasil. Ahora apoyan a la Vinotinto. Y eso es una revolución cultural. Eso ha sido un cambio de esquemas y de pensamiento que se dieron en 14 años de revolución bolivariana. Digo los 14 años del gobierno del comandante Chávez, mientras el comandante Chávez estuvo en este plano con nosotros. Son avances, son muchísimos avances, pero todavía falta mucho por hacer. Y los dos grandes retos dentro de lo que es esta revolución cultural, y hablando de cultura como modos y maneras de pensar, los dos grandes retos son, primero, derrotar de una buena vez la cultura de la viveza criolla, la cultura del venezolano vivo, maltratador, malandro, sinvergüenza y abusador. Ya está bueno. No, ya está bueno que aquí, a través de las fábulas, de los chistes, de las telenovelas y de la publicidad, se conviertan a personajes como César Augusto, el flojo mentiroso de La Polar, como un paradigma de lo que debe ser un joven venezolano o de lo que es el joven venezolano. No puede ser que un pedroso, un parrandero, mentiroso, sinvergüenza, mujeriego, feo, barrigón y hasta hediondo, porque en la cuña se les veía hediondo, se le pone como el paradigma del venezolano chévere. No, vale, eso no somos nosotros. Esa cultura del vivo criollo, del abusador, hay que eliminarla, porque nosotros no somos así, no es el deber ser de los venezolanos ser así, cuando esta es la patria que ha parido hombres como Simón Bolívar, Hugo Chávez, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Jacinto Convit, Hernández Morán, Jesús Soto, Alejandro Otero, Carlos Cruz Díez, Teresa Carreño, Teresa de la Parra. Somos un país de libertadores, de héroes y de humanistas. ¿Por qué tenemos que resignarnos a unos patrones errados que nos han sembrado desde la época de la colonia? No, señor. Eso es uno de los grandes retos. El otro gran reto que hay que vencer es el de los venezolanos como consumistas. Consumir, consumir, comprar, comprar, comprar. Tú los ves. Para pagar una cuota especial de 6.000 bolívares en el edificio donde vives es la gran tragedia. Pero tu celular no paga de 20.000, no baja de 20.000 bolívares. No puedes pagar una cuota especial en el edificio donde vives, pero sí te gastas 20.000 bolos en un teléfono celular. Televisores de plasma en todas las esquinas de la casa. En la cocina, en la sala, en cada uno de los cuartos, en el pasillo, en el baño. Ajá. Ajá, está bien. Pero debes 3 meses de colegio de los muchachos. Si los tienes en un colegio privado. Muchas veces, el sueldo no me alcanza. Pero es que se te va pagando deudas. Y ahí el Estado venezolano ha cometido, pienso yo, tremendo error cuando la banca pública se dedica a dar tarjetas de crédito a diestras y siniestras sin que la gente esté lo suficientemente educada en cómo utilizar una tarjeta de crédito. Entonces a la gente se le está yendo el salario pagando las tarjetas de crédito. Y se siguen endeudando porque como no tienen dinero, entonces utilizan las tarjetas de crédito para pagar. Y es una serpiente que se muerde la cola. Entonces, los dos grandes retos de la Revolución Bolivariana desde el punto de vista cultural es la cultura del vivo criollo y la cultura consumista. Y efectivamente, el desequilibrio de nuestra economía se debe precisamente a esos dos elementos. La viveza criolla que fomenta y aplaude la corrupción, y la responsabilidad del Estado está en que hay impunidad. Porque si social y culturalmente al corrupto se le aplaude, desde el punto de vista legal, al corrupto no se le castiga o no se le castiga con fuerza. Y por supuesto, la conducta consumista. Vamos a consumir, vamos a consumir, vamos a consumir, pero no vamos, no generamos, no producimos, no damos nada a cambio. Efectivamente. Y lo decíamos el otro día, se lo decíamos al usuario que llamó, al usuario de oposición, a Gerardo, que llamó ayer llamando a todos los funcionarios públicos corruptos, no sé qué, porque el país se le está comiendo la corrupción. Amigo, ya nuestra generación está echada a perder. Eso no quiere decir que todos somos unos corruptos, no. Habemos personas decentes, es más, es que todos nosotros tenemos alguito, porque el hecho de cuando tú agarras y te coleas en un banco, por viveza, y el que jamás se haya coleado que lance la primera piedra, ya estás cometiendo un acto de corrupción, aunque lo disfracemos de viveza. Cuando agarras y te llevas los bolígrafos de tu sitio de trabajo porque resulta, bueno, para dárselo a tu chamo para que se lo lleve al colegio, eso es corrupción. Cuando agarras y metes un presupuesto diciendo que vas a reparar el baño y en realidad estás sacando la prestación, el adelanto de prestaciones para pagarte un viaje a Miami. Bueno, es tu dinero, tú haces con tu dinero lo que quieras. Pero el hecho de presentar un presupuesto forjado, un presupuesto que no vas a ejecutar, eso también es un acto de corrupción. Y eso no te hace mala persona. El asunto está es que tenemos que revisarnos constantemente, porque a través del ejemplo es que educamos. Pero bueno, ya la generación nuestra, pienso yo, es mi opinión, es difícil corregirla. El futuro, los cambios los vamos a ver cuando esos niños que están en los Simoncitos, que ahora te cantan el Patria Querida, que te hablan de patria, que ven a Bolívar, a Miranda, a Luisa Cáceres de Arismendi como héroes, que están recibiendo a través de los medios de comunicación, a través de la excelente programación que te tiene infantil, que te tienen TVs y Vive Televisión, cuando ven en sus programas de televisión la inclusión de lo indígena, la inclusión de la negritud, la inclusión de nuestra mitología, cuando vemos unos niños que reciben valores patrios y valores humanistas en las escuelas, unos niños mejores alimentados, unos niños que pasan más tiempo en la escuela con actividades complementarias como música, como teatro, como deportes, ahí es que vamos a ver el cambio. Ahí es que la cultura del vivo criollo va a ir descendiendo. Ahí vamos a ser más conscientes en nuestros patrones de consumo. Tengamos paciencia, quizás soy optimista, pero yo creo que estas nuevas generaciones, estos niños nacidos y formados en revolución, son los que nos van a permitir a nosotros ya, viejos, viejitos, en el ocaso de nuestra vida, ver el verdadero cambio revolucionario aquí en Venezuela. Ahora no. Ahora se están metiendo medidas económicas, se están dando cambios en la sociedad, pero es que esos cambios no se dan de un día para otro. Y fíjense ustedes que el tema educativo es algo tan importante, que fíjense cómo la derecha se opone, cómo la derecha echa para atrás cualquier intento de reforma en el currículo educativo, cómo la derecha se opone a que se debata en las escuelas sobre cuál es la educación que nosotros queremos para nuestros muchachos. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, a las transnacionales les conviene, reforzar las conductas consumistas. Al empresario ladrón le conviene que la gente no tenga conciencia en qué está bien y qué está mal, y le celebren sus corruptelas diciendo, ah, no vale. Sí, bueno, él se saltó unas cuantas cositas, pero mira, es chévere, se hizo rico. Es mi ejemplo a seguir. Entonces, mire, señores, para arreglar esto, la parte educativa es fundamental. Acaba de llegar una llamada, esperemos que se escuche. Buenos días. ¿Aló, se te oye? Sí, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, gracias. Feliz día, abrazo. Sí, por razón, yo decía que no habías anunciado que la ventana estaba abierta, entonces ahorita llamé y que me atendió la pregunta. Sí, no, es que tenemos problemas con el híbrido y las llamadas no se escuchan bien. Por lo menos cuando nombraste el canal de Televisión TV, un canal en el cual en el momento que se le quitó la Master Granier, que era Radio Caracas Televisión, se le quitó la señal. El Estado recuperó la concesión. La concesión, tuvimos un momento muy, muy, ¿cómo decirlo? No, se puede decir peligroso para la revolución. Fueron muy calientes, muy ardientes, se sacaron muchas cosas, se dijeron muchísimas mentiras, etcétera, etcétera. Pero entonces al punto que voy, que hay que tener mucho cuidado. Yo sí, claro, como tú dijiste, la programación que han tenido creo que hasta la semana pasada, para mí era aceptable. Pero los cambios que se están viendo, tanto en las propagandas como están viniendo las propagandas, los mensajes que van a empezar a traer en programación, para mí yo creo que eso es como casi como haberle cambiado el nombre de Marcel Grande, o sea, haberle cambiado el nombre y entrar en la misma política de Radio Caracas. Lo estoy diciendo yo porque lo estoy observando así. Tan sencillo como el programa de ayer, de, por cierto, que van a meter una novela, creo que es mexicana, ¿no? Sí, una novela ahí mexicanita, que el estilo de mensaje yo creo que no es mucho revolución. Ayer mismo, El Domador de Perros, eso fue una cosa hollywoodense totalmente. O sea, la presentación del personaje que estaba presentando el perro, que es muy conocido, no me recuerdo el nombre, no me interesa saberlo después. La presentación de la señora, la que estaba planteando su gran pechito, pernito lindo y bello, cuchicuchi, pintado de rosado, una dama totalmente californiana, catira de ojos verdes, hermosísima de California, con todo su atuendo totalmente tutti-frutti rosado. Entonces, cuando yo digo, oye, ¿en qué camino hay esta cosa? ¿Me entiendes? Lo que quiero decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo con TV. Porque si no, es como haber perdido la batalla, tanta batalla que hizo nuestro comandante para llegar otra vez al mismo plano. Que tengan un feliz día. Feliz día, Gustavo. Sí, bueno. Sería cuestión de ver, hacerle un análisis crítico, ¿no?, a los nuevos programas. Yo estoy hablando de la programación en general. TV pasa muy buen cine, ahora Vive está pasando unos ciclos de cine en la noche que son una maravilla, lo mejor del cine mundial, usted lo puede ver en Vive Televisión actualmente, ¿no? Estoy hablando de la programación infantil, de programas como 1, 2, 3 TV, que lo pasa Vive Televisión, también lo he visto en TVs, que son programas para niños, son programas de corte educativo y la gran mayoría de ellos son de producción nacional. Y no es el muchachito hablando, oye, vale, minimízate y desaparécete. No, estamos hablando de programas que hacen referencia a nuestra fauna, hacen referencia a nuestros... A las tradiciones de nuestros aborígenes, hacen referencia a nuestra mitología. De verdad que son programas de una excelente calidad. Y eso los están pasando en casi todos los canales del Estado. Estos programas de 1-2-3 TV. Y son unos programas infantiles maravillosos. Con respecto al encantador de perros, en lo personal comparto contigo, eso es un gazapo. Lo considero como un gazapo de TVs, si bien es un programa que ha tenido, que tiene mucha audiencia, sobre todo para los amantes de los animales, para los amantes de los perros. Yo tengo dos perros, le voy a ser sincero, yo tengo dos perros. Y mi perro Lucas me está haciendo la vida de cuadrito. Porque es un perro de 7 años que desde que tengo la perrita le ha dado por marcarme toda la casa. Oye, ya es una cosa que yo estoy durmiendo y sueño que el perro me levanta la pata y me orina. Y de verdad que yo ya no sé qué hacer con él. Y todos los que tenemos alguna mascota, que los vemos como un miembro de la familia, pues las mascotas desarrollan conductas que a veces no sabemos cómo manejarlas. Ahora, ¿qué ocurre con César Millán? César Millán es un hombre de derecha. O está bien, puede ser de la tendencia política que quiera. Pero cuando las guarimbas, él se incorporó a la campaña de SOS Venezuela. Hace unos años yo fui tan bruta que me compré el libro de él, del encantador de perros, y resultó ser todo un manifiesto político de exaltación al American Way of Life, de jaladera al gobierno de los Estados Unidos, el país de las oportunidades, y que llegó un momento, o sea, en un capítulo dijo que los perros no son ni buenos, buenos, buenos como la Madre Teresa de Calcuta, ni son tan malos como Fidel Castro. Asimismo, puso a Fidel Castro como modelo de maldad. Entonces, que un hombre así, de ultraderecha, que ha tenido posturas abiertamente hostiles a la revolución bolivariana, que pongan su programa en TVs, tengo mis reservas. Pero bueno, no todo el mundo, afortunadamente, ha leído esa porquería de libro de César Millán. Y mira, y es cuestión también que sería bonito, sería interesante que de repente la gente de los colectivos nevados o de diferentes proteccionistas, existen programas de radio, que se haga un programa de producción nacional que tenga que ver con cuidado de las mascotas, entrenamientos de los perros, porque el encantador de perros lo que es un sencillamente un estafador que se leyó 3 libritos de psicología canina y entrena a los perros de las celebridades de Hollywood. Eso es todo. Tenemos llamada, buenos días. ¿Me escucha bien? Más o menos. José Torres, ¿no? No, Manuel Barro. Manuel, ¿cómo estás, Manuel Barro? Ajá. De Canal 8. Uh-huh. Este domingo pasado pasaron una película supuestamente cubana, uh-huh, pero yo sigo pensando que son esos cubanos de Miami en conjunción con la cinematografía española. Mira. ¿Cuál? ¿Se trata de Plaf? ¿Aló? Si la película se llama Plaf, es una película cubana hecha por el ICAIC de excelente calidad, donde se critica la burocracia cubana. No, es que el cine cubano no está exento de crítica. Quien conoce el cine cubano sabe que ellos se burlan mucho del problema de la burocracia allá. Pero fíjate, todo gira en que una, la comida, que dando y el socialismo es hambre, es carestía. Y como ahorita estamos en una arremetida también con la escondedera de artículos, entonces yo digo que el Canal 8 se está plegando a ese tipo de difusión de que el socialismo es carestía. Y ahora mira, el canal que yo le voy a hacer es la siguiente, que en el Mundial de Fútbol pasado, En una promoción del Mundial de Fútbol, con todos los deportistas, pusieron a un señor que promueve la lotería y que trabaja conjuntamente también en el canal. Entonces yo digo, ¿qué tiene que ver lotería, juego de azar, con deporte? Esa es mi crítica. Uh-huh. Y también, si tú me lo permites, voy a hacer también una una observación. Tú sabes que el Instituto Geográfico Ecuatoriano quiso sincerar las fronteras con Colombia, ¿no? Hace unos meses, el presidente Santos, en el mismo sitio donde bombardearon a Raúl Reyes, mandó a construir un puente. Eso, para mí, eso ha... es muy emblemático, pues. Y también estoy en contra del puente que... el puente llamado Las Tienditas. Yo estoy en desacuerdo con ese puente, ya que estamos siendo víctimas de extracción y de turismo también, un turismo delincuencial. El comerciante que mataron ahí en la Candelaria era un grupo que venía de Colombia a hacer sicariato en Venezuela. Bueno, gracias. Bueno, de nada. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con un excelente, de verdad, él es excelente, un excelente cantautor venezolano. Su música es linda, sus letras son bellas, su voz es maravillosa. Y vamos a deleitarnos, ¿no? Este es un tema muy lindo que se llama Lo que tienes tú. El nombre de este cantautor, Leonel Ruiz. Disfrútenlo. Tú tienes la dulzura en esos ojos que conmueve mis antojos, luz de la costa oriental. Y tienes la verdad de mis amores, la impaciencia y los colores de pintar mi soledad. Y tienes la textura que el deseo ha sabido hacer tu beso.

¡Uy, uy, uy! ¡Qué sabroso! Es Caracas Jazz. Y este tema, Work Song, canción de trabajo, excelente, un temazo. Que de verdad que tenemos unas bandas de jazz, de ska, que son una maravilla. Venezuela es un país de músicos y poetas, definitivamente. Pues, oye, siendo un país de músicos, de poetas, de artistas plásticos, de libertadores, de fotógrafos, oye, nos vamos a quedar con la figura del que Pedroso y el César Augusto. No, señor, vale, aquí hay talento que sobra, talento y trabajo. Nos escribe Ernesto Winkel, Johan, a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Camarada, ¿qué saben ustedes que Mercal pronto será Pedeval? Se lo pregunto porque el de Chacaito ya lo están coordinando. Mira, Ernesto, la verdad es que no tengo información al respecto. Déjame averiguar aquí con los compas a ver qué saben, ¿no? Bueno, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos problemas con el híbrido, tenemos problemas con las líneas telefónicas que no se escuchan bien las llamadas, pero bueno, también ustedes tienen ahí nuestros números telefónicos, si quieren hacer el intento, pues pueden hacerlo. Hablemos sobre la política interna, pero hablemos de política partidista. Y nos encontramos, vamos a hacer referencia a un análisis que hizo el periodista José Vicente Rangel, ¿no? Donde señala que la extrema derecha está atizando la división para dificultar la continuidad de la mesa de la Unidad Democrática. El periodista y analista político José Vicente Rangel señaló este domingo que la autodenominada mesa de la Unidad Democrática presenta dificultades para estabilizarse debido a su característica división interna acentuada con la renuncia reciente de su secretario ejecutivo Ramón Aveledo y del secretario ejecutivo adjunto Ramón José Medina. Reveló Rangel que los partidos de ultraderecha que promovieron y ejecutaron planes violentos contra el gobierno constitucional apuestan al deslinde de las organizaciones políticas que integran la MUD y con ello debilitarla hasta su desaparición. Tal es el caso de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, privado de libertad por su participación en el plan de golpe de Estado que dejó 43 víctimas entre febrero y abril de este año y quien representa a la extrema derecha dentro de la MUD. Voluntad Popular presiona para el deslinde con Primero Justicia y Acción Democrática y considera que ese deslinde no se puede producir si continúa funcionada la MUD, señaló el analista político, exministro de Defensa del país. Resulta difícil estabilizar la mesa de la Unidad Democrática y garantizarle futuro. Perdieron su liderazgo, los llamados a mantenerse en pie chocan al organismo con tendencias que consideran que la MUD ya cumplió su cometido, que perdió su liderazgo y pretender mantenerla equivale a prolongar su agonía, expuso José Vicente Rangel. Y fíjense que le preguntaron a un dirigente ADECO que está retirado de la política desde hace mucho, que es Claudio Fermín, uno de los pocos políticos de la cuarta que pagaron cárcel por corrupción, ¿no? Pero por lo menos el tipo tuvo la honestidad de pagar su pena. Claudio Fermín señaló que no está dispuesto, por lo visto le fueron con la propuesta, y Claudio Fermín señaló que no está dispuesto a dirigir la mesa de la Unidad Democrática y recomienda que trabaje más con las bases. Esto fue lo que dijo Claudio Fermín. El dirigente político Claudio Fermín no está dispuesto a asumir la dirigencia nacional de la Mesa de la Unidad Democrática, pero sí podría asesorarla. Claudio Fermín, exalcalde de Caracas y profesor universitario, recordemos que él es sociólogo, explicó que hablar de disposición a un cargo dentro de la MUD podría ser usado como sinónimo de aspiración y eso no ha estado, según él, en su ánimo ni en su mente. Fermín aseguró que continuará promoviendo su trabajo político como ciudadano activo en todo el país. Sin embargo, dice que bueno, que puede asesorar a la Mesa de la Unidad Democrática. A juicio de Fermín, el exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dejó asuntos pendientes como el fortalecimiento de las bases con un régimen de consultas sistemáticas a todos los sectores de la sociedad para que puedan existir propuestas y soluciones. Considera que quien tome las riendas de esta coalición debe insistir con el tema de la descentralización porque los problemas de cada estado son diferentes. También Fermín, que no forma parte de la MUD, porque lo dice, él no forma parte de la MUD, concluyó que el deterioro de esta coalición se puede vincular con la desincorporación de partidos políticos, resaltando que al inicio de la alianza opositora todos los movimientos se reunían y generaban debates de la situación del país. Efectivamente, eso no pasó. La Mesa de la Unidad Democrática terminó siendo secuestrada por el sector de ultraderecha, el sector golpista, que estamos hablando de Voluntad Popular, estamos hablando de María Corina Machado, y bueno, sus secuaces, ¿no? Como Salas Romer, Diego Arria, y sectores de la oposición que no están, que si bien son de derechas también, pero no están con las salidas golpistas o con las guerras civiles, como pudiera ser de repente una Acción Democrática, pudiera ser un COPEI, pues se encuentran que sus voces son prácticamente calladas por estos sectores extremistas. Y primero Justicia, que se está como el camaleón, un día está con unos y otro día está con otro. Primero Justicia, si ve que la cosa golpista está fuerte, se pliegan con los golpistas. Si ven que el golpe está derrotado, son demócratas. De verdad que Primero Justicia es el péndulo perfecto, va de un lado a otro. Pero bueno, así está la situación en lo que son los partidos políticos de oposición. Bien interesante, por otro lado, bien interesante esto que reseña el Correo del Orinoco. Pudiéramos, ¿no? Ojalá nuestros estudiantes tomaran posturas parecidas, que es que el 95% de los estudiantes británicos en estos momentos se encuentran boicoteando productos israelíes. A través de la política boicot, desinversión y sanciones, 95% de los estudiantes británicos boicotean productos israelíes. La Unión Nacional de Estudiantes, NUS, del Reino Unido, votó este lunes a favor de adoptar una política de boicot, desinversión y sanciones contra el régimen de Israel. A partir de ahora, los sindicatos estudiantiles en toda Gran Bretaña pueden imponer sanciones contra Israel y apoyar campañas para boicotear los productos israelíes en los campus universitarios. Casi un 95% de los estudiantes británicos son miembros de esta Unión Nacional de Estudiantes, la cual está compuesta por más de 600 uniones estudiantiles en Inglaterra, Escocia y Gales. Un portavoz de la NUS explicó que lo aprobado en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el lunes busca evitar toda cooperación con las empresas que están implicadas en las actividades militares del régimen israelí. De acuerdo con el mencionado vocero, desde esta fecha, la NUS intenta cortar las relaciones con las compañías que apoyan la violación de los derechos humanos hecha por parte del régimen de Tel Aviv y las actividades ilegales relacionadas a la construcción de los asentamientos en los territorios palestinos. Bueno, como está esta fuerza estudiantil, por supuesto que el sionismo creó la suya, que es la Unión de Estudiantes Judíos, la cual condenó tal decisión diciendo que esta medida socavará las relaciones interreligiosas y sofocará las voces progresistas por la paz, sin referirse a la expulsión de los habitantes cristianos y musulmanes de los territorios ocupados palestinos. Ahí está, pues, la doble moral. Tenemos llamada, buenos días. Estamos en época de vacaciones y entonces le doy a todos esos venezolanos, esos compatriotas, revolucionarios o no revolucionarios que estén contra el genocidio que están sucediendo en Palestina, tan sencillo como no comprar Coca-Cola ya es tan Feliz día. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Nazaret. Y bueno, fíjense ustedes, les comentábamos el día de ayer que la Feria del Libro de Caracas fue extendida por una semana y una de las cosas que propuso Freddy Ñáñez, el presidente de Fundarte, es que, bueno, recordemos que Fundarte tiene una editorial que está presente en la Feria del Libro y Freddy Ñáñez anunció que las ganancias de Fundarte en la Feria del Libro esta semana, que fue extendida, serán donadas a la Embajada de Palestina. Probablemente lleguemos a hacer unas 300 actividades en esta segunda etapa, como el pabellón infantil que seguirá convocando a mucha gente, así como el circo y los encuentros con titiriteros, informó Freddy Ñáñez, el presidente de Fundarte, y quien dijo que bueno, que lo que se venda, lo que venda el Fondo Editorial Fundarte en esta Feria del Libro entre este martes y el domingo, serán donados, estas ganancias serán donadas a la Embajada de Palestina en Venezuela como un gesto solidario del gobierno y pueblo venezolano con los niños gazatíes afectados por los ataques de Israel. El presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, Fundarte, Freddy Ñáñez, indicó que la decisión fue tomada por el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, tras aprobar la extensión por una semana más de este encuentro cultural que se lleva a cabo en el Parque Los los caobos. Vamos a hacer una entrega en metálico a la embajada para ese hermano pueblo que hoy enfrenta un problema terrible por parte de la intolerancia de una élite mundial que se hace llamar Estado de Israel, pero que en el fondo es una corporación bélica que encuentra sus mayores ganancias con la tragedia humana, explicó Ñáñez en el programa Contrastes que transmite Venezolana de Televisión. Acerca de la feria, precisó que se han realizado 460 actividades dirigidas a niños y adolescentes, entre las que se encuentran presentaciones de libros, conversatorios, recitales de poesía, la instalación de un circo y la presencia de más de 104 editoriales nacionales e internacionales. Y ya que estamos hablando de ferias del libro, mañana llega al Estado Sucre la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2014. La décima Feria Internacional del Libro de Venezuela llegará al Estado Sucre este miércoles 6 de agosto para mostrar una amplia exposición de libros, artesanías, conversatorios y talleres con el fin de impulsar la lectura en la entidad. Como parte de las actividades, la editorial Escuela El Perro y la Rana presentará 4 libros y dará continuidad a las mesas de trabajo y al conversatorio Juventudes Comandantes, el libro y la lectura como herramientas para la organización juvenil para intercambiar ideas en torno a los intereses de los jóvenes. Dicho evento se llevará a cabo el 7 de agosto a las 10 de la mañana en el Intermezzo del Teatro Luis Mariano Rivera. Posteriormente, a las 3 de la tarde, se presentará el libro Raíces de mi Pueblo a cargo de Aníbal Núñez, mientras que a las 5 de la tarde la obra Bagdad será presentada por Cruz Fernández, indica una nota de prensa de esta editorial. Tenemos llamada, buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo andas? Muy bien, mira, se te escucha muy bien, pero la llamada que se hace... Sí, no se escuchan. Sí, señor. Yo, o sea, porque yo veo a la gente tan enredada. Cuando no se tiene un sueldo alto, digamos, sino cuando se vive de un sueldo justo, nada más que, digamos, que te alcanza solo para tus gastos básicos. Entonces yo veo aquella gente con aquel enredo y tienen hasta 3 tarjetas. Entonces es un arroz con mango que tienen ahí bien grande, pagan esta, pasa para la otra. La sí, verdad, señor. No nada de eso. Yo no tengo ninguna. Tengo un hermano que me está entusiasmando, me dice, saca una tarjeta, porque no para allá, rapaz, sino cuando vaya a viajar, en este caso, para cuando vaya a ver a mi hijo, te va a hacer falta. Él me dijo una. Él me dice, eso hace falta en este sentido, cuando vaya a viajar. Pero yo le tengo pánico, piensa, yo le tengo pavor a esto, porque yo veo a la gente como tan enredada y tienen hasta 3. Entonces, pasan de aquí, pasan de allá, pagan de allá, desesperado, y te empiezan a llamar por ese teléfono para que tú pagues la tarjeta. Entonces, ¿qué beneficio te prestas cuando estás todo angustiado? Cuando lo que te trae angustia, porque si no ganas un sueldo ajustado, entonces... No, es que hay un momento que la deuda de las tarjetas se traga tu sueldo, Ingrid, se lo traga. ¿Quién, yo? No. ¿Cómo? ¿Tienes pánico también? No, más que pánico, de verdad que me vi muy mal con las tarjetas de crédito, lamentablemente. Me vi muy mal con las tarjetas, me vi muy mal, o sea, la peor pesadilla de mi vida fueron las tarjetas de crédito. Sí, ¿verdad? Sí. Pero cuando esas evaluaciones, a quién se dirigen, a quién, para qué existe el sindicato, y en cuanto te vas a una pregunta, te recuerdas que el presidente Maduro dijo que regresaran 60 días para la revisión de los contratos colectivos. ¿Qué pasó con eso? Mira, no sé. De verdad, no sé. Yo creo que todavía nada. 60 y 60 días ya pasaron, más de los 60 días. Ya. Yo no te he escuchado. Ok. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Mira que te escuché por allá lejos. Bueno, son las 11:53 minutos. Ya vamos despidiendo el programa por la mañana de hoy. Gracias por su compañía, de verdad. Gracias por su participación, por su apoyo y por su paciencia. Mira que con esto de los teléfonos hemos estado con problemas, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y nos escucharemos mañana en La Ventana. Fue un placer compartir con ustedes durante estas dos horas en los controles, Yolver Zambrano, y cerrando La Ventana por el día de hoy. Enza García, tengan todos buen apetito, una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con una buena salsita. ¿Y quién es más? Richie Rey y Bobby Cruz, Amparo Arrebato. Chau. Amparo Arrebato le llaman siempre que la ven pasar. Esa negra tiene fama de Colombia a Panamá. Amparo arreta a los hombres y los sabe controlar. Amparo Arrebato le llaman la negra más popular.

mujer, mira qué bonito baila esa mujer. Mira cómo baila esa morenita. Mira qué bonito baila esa mujer, mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Esa niña quiere que le dé candela, junto a la fogata ella se menea. Esa niña quiere que le dé candela, junto a la fogata ella se menea. Mueve la cintura que te quiero ver, mira qué bonito baila esa mujer, mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mueve la cintura, mueve la mabel. Si Dios lo permite, será mi mujer. Mueve la cintura, mueve la mabel. Si Dios lo permite, serás mi mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Bailando sabroso con tambor trabajo, con un arco iris de la sepia chuao. Bailando sabroso con tambor trabajo, con un arco iris de la sepia chuao. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. No sé qué me pasa, que me vuelvo loco. Yo me pongo bravo si bailas con otro. No sé qué me pasa, que me vuelvo loco. Yo me pongo bravo si bailas con otro. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Ay, cómo baila esa mujer. Baila esa mujer. Esa muchacha está buena. Baila esa mujer. Así yo la quiero ver. Baila esa mujer. Ay, cómo lo baila, lo encanta. Baila esa mujer. En Cuyagua también. Baila esa mujer. Cómo baila esa mujer. Baila esa mujer. También lo bailan en Sepe. Baila esa mujer. Cintura y toma a ver. Baila esa mujer. Cuando pasa por mi lado, baila esa mujer. Con tu manera de andar, baila esa mujer. Ay, morenita, me provoca, baila esa mujer. No dejarte de mirar, baila esa mujer. Morenita, tú me quieres, baila esa mujer. Y yo te quiero también, baila esa mujer. Ay, cómo mueve la cintura, baila esa mujer. Esa negrita, mabel, baila esa mujer. En el medio de la cintura, baila esa mujer. Tiene mi negra un reloj, baila esa mujer. Cuando se le va la hora, baila esa mujer. Quien le da cuerda soy yo, baila esa mujer. Con los tambores de Sepe, baila esa mujer. Robamos su corazón, baila esa mujer. Baila esa mujer, baila esa mujer. Simplemente te lo canto y este golpe yo lo... somos pura gozadera. Todos quieren celebrar. Somos pura gozadera. Esta es pura gozadera. Somos pura gozadera. Si te pones a bailar. Somos pura gozadera. Muchos lo dieron por muerto. Somos pura gozadera. Y no estaban enterrando. Somos pura gozadera. Pero aquí viene RR. Somos pura gozadera. De nuevo está sonando. Somos pura gozadera. Se toca, este es cuyagua, señor, no es otra cosa. como el mar. Esto es una bomba, no, y este es el tambor de Aragua. La música que le suena a la gente en esencia. Y el nuevo ritmo lo cantan viejos, lo bailan niños en Venezuela. Se está escuchando. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Y guayana de progreso. bachata, regalo del creador. Los trabajadores, el progreso, tierra de mujeres, tierra de riqueza, tierra de libertad. Tanto love the man who going for el callao.